que se dice, lo que se dirá. Nunca es tarde. Mejor hablar de ciertas cosas. Podés perder el tiempo, podés vagar, podés golpear la mesa. Sin pensar en nada de nada, podés estar y respirar apenas. Cuando te llegue el tiempo, podés gritar, soltar toda tu mierda. Mandar todo al carajo, recomenzar, sufrir una cuenta nueva. Ella siente que la vida se le escapa al tiempo, sin por eso desesperar. Su infalible plan nunca la deja sin aliento y juega. Malena canta al pan, como si nada más hubiera, como si nada más hubiera, como si nada más hubiera, como si nada más. Malena canta al pan, como si nada más hubiera en este mundo que no da para más. Malena canta al pan, como si nada más hubiera, como si nada más hubiera, como si nada más hubiera, como si nada. Un paso y ese paso ya lo sabes, va un poco de más. Tu silueta ya se mueve y cuadro a cuadro no la puedes controlar. Luces blancas, amarillas y rojas no dejan de parpadear. Y a través de los reflejos en tus ojos y en mis ojos quedará. Y ese paso ya lo sabes, va un poco de más. Tu silueta ya se mueve y cuadro a cuadro no la puedes controlar. Desde abajo a la cornisa y hacia arriba, todo, todo, todo sin parar. La noche es tuya. Canta el funk, Tommy Ladislao de Maxi. ¿Cómo están, chicos? Muy bueno, la verdad, ¿eh? Muy agradable. Es música de bar. Sí, música de bar, sí, no es música de... ¿Cómo sería esto? De un escenario, de pogo, música para estar sentadito con una birra. Ya que estamos, ¿cuándo es y dónde la próxima cita? En realidad, más que la próxima, es el estreno, así que... La primera es. Sí, claro, sí, sí. Somos una banda medio rara, porque empezamos tocando en una radio. Como... Bueno, sería algo así, no, para que no llegue a ser una cita ciegas. Claro, y van con esto, después claro, tienen como una especie de... Cuando te invitaban a los cumpleaños cuando eras chiquito, que te mandaban una tarjetita, bueno, claro, acá tienen tarjetita para hacer la invitación. Ah, exactamente, exactamente. ¿Dónde es entonces el cumpleaños? En el Olga Vázquez, que no me acuerdo en la dirección. Es 60 y 11. 60 y 11. El viernes que viene, viernes 27. Y bueno, más adelante tenemos una fecha el 2 en Guajira. Que Guajira realmente ahí no, ya no sé la es dirección. 49, 4 y 5. Bien, 49, 4 y 5, sí. Viejo Varieté. Sí. Sí, señor, donde era el viejo Varieté. Para, y el horario del próximo, que no, en el Olga, ese le falta. Es a la medianoche, ¿no? Medianoche, sí, más o menos. Sí, más sí. De las 11. Claro. ¿Cómo es el tema? ¿Y tienen idea por el tema de los vecinos? Viste que hoy, ahora estamos en una época en la que los vecinos están rigiendo un poco para dónde va la música en la ciudad de La Plata, lo sabemos por pura vida. También. Con el tema del Olga, ¿cómo funciona? Yo la verdad que no sé. No, no, lo de Olga. Conocemos, pero bueno. Porque lo que sí, me habían dicho por... Hay como un arreglo también. Hacen fiestas en el patio a veces. Claro. Pero tienen en un año, digamos, una cantidad de fiestas ya programadas. Claro, tienen una por semana, me parece, prometido. Una cosa así, claro, creo sí, que con sí. Milton pasa más o menos parecido. Y todo esto es bastante nuevo, ¿no? A Tommy lo tenemos, ha venido... Con Río Mío alguna que otra vez, dos veces han venido, a falta de una. Pero ¿y cómo viene esto? ¿Para dónde va el proyecto? ¿Hace cuánto empezó? ¿De qué manera? ¿Y por para dónde están saliendo? Por eso te digo que esta es una banda medio rara, porque hace como un año que venimos ensayando y todavía no tocamos nunca. Bueno, pero eso también pasa. De. Sí, a mí no me pasaba desde los 15 más o menos. Pero pasa que igual justamente lo que queríamos hacer con la banda es no muchos covers, entonces el tema de ponerse a componer, eso. Ponerse a arreglar los temas, es como que lleva un tiempo más de lo planeado. O sea, ¿cuántos temas tienen propios? Y 10, no sé. 9, 10. ¿Y covers qué hacían? ¿Cover de quién? Cover tenemos uno solo. Uno solo. Desde el principio se juntaron a hacer y hacían un solo cover. Sí. ¿Cuál era? Claro, no, en realidad el cover surgió después. Claro, encima. Empezamos con los temas nuestros. Empezaron de una con temas de ustedes. Pero el cover este me preocupa. Es porque al ser el único me preocupa. Claro, quiero saber cuál es. Tiene que ser algo especial. Tiene que ¿no? ser especial. No, es un tema de Sandro. Es bastante especial. Sí, tiene, sí. Sobre todo teniendo en cuenta el estilo. Sí, sí, no. Sí, o sea, no hecho tiene... funk. Hecho claro, funk, claro, por eso. Bueno, claro, pero... adaptado. Sí, es más, no me acuerdo cómo se llama el tema. Penumbra. ¿No? Sí. Pueden hacer un cachito nada más a ver cómo queda sí. esto. El estribillo, aunque sea. Así... Quiero ver qué onda. Sandro en modo funk, aquí con Manela, canta el funk. La versión medio extraña. Sí, sí, es muy extraño esto, pero... ¿Cómo estarán las rositas? Sí, este lo tocamos para que nos tiren con corpiños. Está bien, me parece. Siempre hay que tener uno que apele al voto femenino, siempre. Dale, dale. La dulzura son fan. ¿Por qué este tema? No saben, no, pintó. Aparte de ponerse de acuerdo los tres, reversionarlo. Sí, no, la verdad que no sé cómo salió. No. Es más, no me acuerdo ni el momento en que surgió así la idea por ahí de hacerlo. ¿Son fanáticos de Sandro? ¿Hay algún homenaje? Sandro en el corazón. Sandro en el corazón de ustedes. Yo creo que todos en algún momento hemos. En nuestros padres, ¿no? Algún cachito. Vez, sí. Habrá sonado Sandro, entonces dijimos. Pintó, por lo menos lo tenían los tres juntos, se pusieron de acuerdo. Tocan el próximo viernes en el Olga Vázquez a la medianoche, más o menos. Claro, vamos a estar compartiendo con la Charlie Brownlee. Ah, bien, bueno, ¿qué hacen? Arrancan ustedes antes. Sí. Y le falta mucho, me refiero en términos de presentación de la banda instrumentalmente. Acá hicieron una versión más acústica, o es, vos me decías que falta el bajo, pero aparte del bajo, ¿falta algo más o se presentan así? ¿Hay una versión más eléctrica? Maxi toca la batería. Toca la bata completa. El djembe también lo, ¿no? Lo vamos a meter en algún lado, pero va con batería. Va con batería completa. Claro. Y después guitarra eléctrica y bajo. ¿Y cambia mucho la sonoridad, la preparación o...? Y cambia bastante. La versión de los temas, me imagino, todo eso. Será el próximo viernes, como decíamos. Cuenten redes sociales para que los empiecen a buscar. ¿Cómo se están manejando el tema de difusión? No tocaron todavía. Hace un año que están ustedes juntados en ensayar. Pero, ¿y qué pasó en ese año en términos de hacerse conocer? Y en realidad estamos medio verdes todavía con esa cuestión. Hicimos una página de Facebook que se puede encontrar. Malena Canta el Funk. No tienen más vueltas que eso. Sí. Y justamente ahí la idea es ir publicando tanto las fechas como, bueno, esta presentación en la radio ya la estuvimos publicando. Y empezar a agregar, yo les dije a los chicos que lo antes posible nos tenemos que juntar a grabar algo y empezar a subir a SoundCloud, a Bandcamp, al menos algo como para completar. Bueno, ahora tienen el pedacito de acá, se lo llevan, así que algún, por lo menos para mostrar algo, la versión cover, la versión de ustedes, para que muestren un poco. Próximo viernes entonces en el Olga Vázquez. Tenemos que despedirnos, chicos, porque estamos muy justo de tiempo. Ya viene la gente de la Liga Deportiva. Aprovecho, saludo tanto a Facu como a Joaquín, que como siempre me han acompañado en toda la semana. A todos ustedes por estar de otro lado. Les regalamos un tema más que tengan así medio, no sé si entero, porque el primero fue eterno. Estuvo muy bien, pero no los quiero porque nos vamos de acá hasta la... Por mí me quedo. Salvo que los chicos de la Liga Deportiva preguntarles si se copan y arrancan hablando de gimnasia arriba del tema de Malena. Algún tema medio resumido, si no... Como para que tengan. ¿Me querías decir algo, Tommy? No, perdón, que después también tocamos el jueves 2 que en Guajira. Guajira. Y ese lo compartimos con Ale Abegio. Exactamente, Ale Abegio. Aquí estamos. Entonces, ha sido una grandiosa semana para Nunca Es Tarde. Cierran esta semana número, andás a ver cuánto, ¿no? Que ya venimos acá haciendo aire en Nunca Es Tarde. En la X5, Malena Canta el Funk, Tommy Ladislao y Maxi. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta el lunes será para todos ustedes a las 16 horas, como cada día. Suena Malena. Corre como el viento que se escapa entre tus manos frías. Aire seré en mi soledad. Chao.